Para mi pueblo, pero la gente pelea. Si toco niño para la mala minea. Cuando se dividen esa gente por idea. No saben que nos mandan dentro sentimientos. Para mi pueblo, pero la gente pelea. Si toco niño para la mala minea. Cuando se dividen esa gente por idea. No saben que nos mandan dentro sentimientos. No te dejes llevar por lo que sabes. Si lo que sabes son la mentira de yo. No creas en todo lo que te muestra. Con la TV, con miedo que de nada arruinan, no. No te dejes llevar por lo que sabes. Si lo que sabes son la mentira de yo. No creas en todo lo que te muestran y ve. Con la TV, con miedo que de nada arruinan, no. Aunque se me cruce no podrán dañar mi visión. Yo no estoy solo, solo lo dejé para que entienda. La vida no se trata de más vicio y desperdicio. Que despertar es fuerza pa' que cerdos no le mientan. Sentimiento.